Queridos hermanos y hermanas, no sé cómo estáis de aburridos ya del libro de Nehemías. Supongo que es una saturación de datos, pero eso es bueno, tomarlo así, luego ir a casa, reflexionar, volver a leer el libro, volver a estudiar, volver a reflexionar y así sucesivamente. Y al cabo de un año de hacerlo todos los días, conocemos un poquito del contenido del libro de Nehemías y el Señor nos va a ayudar para hacer una aplicación personal continuada, no solo de las sugerencias que yo estoy haciendo, sino de otras muchas que vosotros vais a encontrar en él. Estamos en el capítulo 5. Voy a ir tomando los versículos, leyéndolos y haciendo ya el comentario correspondiente a cada uno de ellos. Antes de eso, quiero deciros o recordaros que el libro de Nehemías tiene una panorámica, el problema planteado, la resolución del líder de enfrentarlo en oración, en propósito, en definición, en planificación. Luego comienza la ejecución e inmediatamente que comienza la ejecución del proyecto vienen los problemas. Y recordaréis que hay problemas físicos en sí, levantar una muralla con los materiales que tenía, que había allí, que no era fácil. En segundo lugar, problemas externos de enemigos que quieren interrumpir la obra. Y luego, problemas internos. Hemos visto algunos, pero el Señor, por medio de su Espíritu, va a hacer énfasis especial en los problemas internos que van a poner en peligro la obra. No vale una muralla fuerte y sólida si hay problemas dentro de aquellos que viven tras los muros. De manera que Nehemías se va a enfrentar con un problema, y el problema es muy simple, definirlo es muy fácil. Hay diferencias sociales en el pueblo de Dios, las hubo siempre y las habrá siempre. Eso no es malo. Que haya diferencias sociales no es malo, en el sentido de que unos tengan más porque Dios quiere y otros tengan menos porque Dios lo permite. El que tiene más debe compartir con el que tiene menos, abriendo su corazón a él. Porque si alguien dice que tiene a Dios en su vida y ve a su hermano que padece necesidad y no le socorre, no puede seguir hablando de amor de Dios, porque Dios es amor. El que tiene poco no debe mirar al que tiene más para envidiarlo, sino para pedir al Señor bendiciones, de manera que sepa administrar eso que tiene de más. Tú sabes que muchas veces llega un hermano a la iglesia, decimos, nos alegramos en el progreso de los hermanos, y llega un hermano a la iglesia un domingo por la mañana y aparca ahí afuera un Mercedes-Benz. Y tú, cuando termina la reunión, le dices, me alegro mucho de que tengas un nuevo automóvil, y por dentro estás diciendo, ese automóvil me correspondería a mí mejor que a él. Eso es malo. El apóstol Pablo dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es muy fácil llorar con los que lloran. Es muy difícil gozarse con los que se gozan. De manera que aquí hay un problema social grave. Hay algunos en el pueblo de Dios que tienen mucho, otros no tienen nada. Y el problema no es solamente esa diferencia social grande. El problema es en que los que tienen mucho lo consiguieron a costa de los que ahora no tienen nada. Y ahí se plantea un problema social de una dimensión tremenda que Nehemías tiene que afrontar de una forma determinante y decidida. Versículo primero del capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Los tiempos en que están viviendo el pueblo de Israel es un tiempo muy difícil, especialmente para aquellos que no tienen recursos. Probablemente esta situación a la que el pueblo de Israel había llegado de pobreza, de miseria, obedece a lo que el profeta Geo recuerda al pueblo en el capítulo primero, versículos 6 al 11. Ellos están diciendo, no ha llegado el tiempo de atender a la obra de Dios, pero había tiempo para edificar casas artesonadas. De manera que por el hecho de haber olvidado el compromiso con Dios y haberse vuelto a sus intereses propios, Dios no estaba bendiciéndolos. Es una obra de gracia, Cuando Dios permite esa situación es para que el pueblo llegue a un límite tal que reflexione y vuelva al Señor. Este pueblo, fuese por lo que fuese, tenía unos tiempos muy duros. Y cuando a los tiempos duros hay corazones duros, hacen más difíciles esos tiempos. Ahora, esta situación produce, ¿qué cosa? Produce clamor. Notad que en la Biblia este verbo clamor, clamar, mejor dicho, o el sustantivo clamor, es siempre, o casi siempre, expresión de injusticia. De manera que en el libro de Génesis habla el Señor y dice, no clama la sangre de tu hermano, has cometido una injusticia. Santiago dice que hay delante de Dios el clamor de jornaleros a quienes no se le ha pagado el jornal. Injusticia. Luego, la injusticia social en ese tiempo produce un clamor grande. Y este clamor del pueblo ya había ocurrido mucho tiempo antes, de modo que la historia de Israel se repite una y otra vez. Miremos Isaías capítulo 5 y versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaban juicio y recibieron vileza. Esperaban justicia y en lugar de justicia, clamor. De manera que se repite la historia. De la misma manera que había ocurrido ya antes de la deportación a Babilonia, los retornados, que debieran venir con un grado de espiritualidad y de compromiso mayor, viendo las consecuencias que había acarreado una situación semejante antes, vienen de la mismísima manera. Vienen en plan de beneficiarse personalmente, olvidándose del ministerio y del afecto para sus hermanos. ¿Cuál es la causa del clamor angustioso del pueblo? Versículo 2. Había quienes decían, en esta gran masa de gente, yo me imagino, no lo dice el texto, pero me imagino esto. Nehemías ahí, dirigiendo, coordinando las obras con su séquito al lado, su séquito de guardia, su guardia personal estaban vigilando a los enemigos, el trompeta cerca de él, y de pronto ahí viene, por las calles de la ciudad ya limpias de escombro, viene una multitud de gente, que buscan a Nehemías y le plantean el problema. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, de manera que la pobreza no era cuestión de pocos. La situación de angustia era asunto de muchos. Somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. La escasez de recursos era tremenda. Es muy probable que los campos que tenían en torno a la ciudad y donde ellos vivían no estaban produciendo. ¿Por qué? ¿Acaso no salieron de allá por el permiso de Dios y retornaron con el propósito de Dios para reconstruir el templo y ahora la ciudad? ¿No estaban ellos en el propósito de Dios y eran pueblo de Dios? Sí, pero habían fallado a Dios. De manera que a consecuencia de esto los campos no producían, la lluvia no venía y se produce también lo que los profetas hablan, lo que vosotros sembrasteis, lo que no quemó el sol, lo están comiendo los insectos. De manera que no tenéis absolutamente nada. Y como son muchos y tienen que comer, ¿qué hacen? Hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. Es decir, hemos acudido a quienes tienen recursos, le hemos pedido comida, grano para comer y grano para sembrar, es decir, para poder seguir viviendo. La razón angustiosa, versículo 3. Había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Probablemente este grupo estaba acusando, y probablemente este grupo eran campesinos que tenían algunas tierras, y el hambre y la falta de recursos los había obligado a vender sus propiedades, sus viñas, sus campos, para poder comprar grano. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que si compraban grano y no tenían propiedades, ¿de qué iban a vivir en el futuro? Habían pedido prestado para comer hoy, pero el pan de hoy era hambre segura para mañana, de manera que dependían, de ahí en adelante, dependían de la caridad. Solo, no, algo más grave. Tenían que devolver lo que habían pedido. ¿Cómo si no tienen tierras? ¿Os dais cuenta de la situación? La situación es de verdadera angustia social. Además de esto, bastante desgracia era todo esto, además de esto, versículo 4, había quienes decían, en medio de la protesta general, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Si algo quedaba, como hay que pagar los impuestos del rey, los impuestos imperiales, y claro, el emperador siempre era así y es así. La Hacienda Nacional en nuestros días no ve si tienes o no tienes. Lo que sabe es que tienes que pagar. Esto sí que es claro. Y como había que pagar, y aquellos hombres de los tiempos imperiales, especialmente los recaudadores de tributos, no andaban con bromas, ¿eh? Pagabas o pagabas, no había cosa intermedia, o te llevaban para venderte como esclavo. Como tenían una situación así, tuvieron que hipotecar sus tierras. Fijaros lo que dice, hemos tenido que pagar, pedir prestado para el tributo del rey sobre nuestras tierras. Aquí ya viene un problema que comienza a ser no social sino espiritual. ¿A quién pedían prestado estos? A los del pueblo que tenían medios económicos para prestarles. ¿Sobre qué? Sobre una hipoteca en sus tierras. Esto estaba prohibido por la ley. Había un grupo de usureros en el pueblo de Dios que estaban enriqueciéndose a costa de pobres hombres que se morían de hambre. Y la situación es gravísima, versículo 5. Ahora pues, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Es decir, Nehemías, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los usureros? En cuanto a pueblo, ninguna. Somos hermanos, pertenecemos al mismo pueblo. ¿Por qué esto? Nuestros hijos, como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Los prestamistas habían llegado a una situación tal, habían abusado de tal manera que habían grabado los préstamos, no solo en cuanto a garantía de propiedades, que luego se quedaban con ellas porque no podían pagar, no solo esto, sino que habían establecido un interés abusivo. Mirad, por favor, el versículo 11, aunque volveremos a él. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Estaban cobrándole un 12% anual. Una centésima mensual. No solo del dinero que le prestaban, sino de lo que producían los campos. Bueno, esto era una usura manifiesta y una estafa abiertamente clara delante del Señor. Cuando Dios había establecido la prohibición terminante de prestar a un hermano necesitado algo con intereses. Éxodo capítulo 22, versículo 25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero. Es decir, no es un negocio. Es una obra de misericordia para tu hermano, dice el Señor en este versículo. No le impondrás usura, es decir, no le cobrarás interés. La ley es clarísima. Cuando tú tengas un hermano tuyo que tiene necesidad y venga a ti y te pida prestarlo, dale, préstale. Espera en su honestidad que te lo devuelva. Pero está prohibido que le prestes con intereses. ¿Qué habían hecho estos? No solo le habían prestado con intereses, le habían hipotecado las propiedades como garantía. Levítico, versículo capítulo 25. De Levítico, versículos 35 al 37. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú fíjate lo que está diciendo Dios en la ley. Un hermano tuyo, de tu pueblo, pobre, que viene a ti, se agarra a ti, se acoge a ti, se pone bajo tu protección. Tú lo ampararás. No dice que dale si puede. No, no. Él viene a ti, tú tienes que ampararlo, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás ¿qué? Temor de tu Dios. De manera que quebrantar el mandamiento es no temer a Dios, es rebelarse contra Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. De manera que estaban quebrantando abiertamente la ley de Dios. ¿Acaso, queridos hermanos, estos usureros dentro del pueblo de Dios no conocían la ley de Dios? Sí la conocían. Lo que ocurre es que el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido permanentemente un pueblo, dice el profeta, rebelde y contradictor. Se habían quebrantado la ley de Dios y habían llegado a una situación grave. Además, Dios había prohibido no solo el interés, había prohibido la garantía para un préstamo. Éxodo, capítulo 22, versículos 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, ¿qué ocurre? A la puesta del sol se lo devolverás. Yo no sé por qué motivo había que tomarle el vestido durante el día. Porque al final del día tenías que devolvérselo. De otra manera, lo que estás diciendo es que si tú le vas a dar algo y quieres presionar a tu hermano de alguna manera para que te pague, porque también hay, perdonadme que lo diga con esta franqueza y este lenguaje vulgar, también hay sinvergüenzas que te piden y no te devuelven, ¿verdad? La cuestión es grave en ambos sentidos. El que te pide y te dice te voy a dar y no te da, no te devuelve, es un mentiroso, más un estafador. Pero cuando tú prestas, la cuestión es que no puedes hacer un negocio con tu hermano. Por tanto, dice Dios, le tienes que devolver la prenda de la garantía a final del día. ¿Por qué? Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare, otra vez, clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Ahora, hermanos, os decía el otro día, no recuerdo cuándo fue, que dije que el amor de Dios se expresa en dos grandes manifestaciones, gracia y misericordia. La gracia es el amor en descenso, la misericordia es el amor en extensión. Dios ama siempre, no importa cuál sea la condición de la persona, ama especialmente por el sufrimiento que está experimentando esa persona. De manera que en razón a esta misericordia hay que darle sin esperar recibir. Ahora, mis hermanos, la situación con que se encuentra Nehemías es una situación enormemente grave. Y es más, esta situación puede traer como consecuencia un problema social dentro del pueblo que haga inservible las obras que Nehemías estaba llevando a cabo en la reconstrucción de la ciudad. Hay una aplicación que tenemos que hacer, una aplicación espiritual de estos versículos. Hay un contraste muy marcado entre la situación de los tiempos de Nehemías y la situación 90 años antes del pueblo de Israel. Cuando el contingente de retornados salió de Babilonia para regresar a Jerusalén en tiempos de Esdras, no salió empobrecido, sino que salió con tremendas riquezas. Mirad el libro de Esdras, un momento, por favor, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, bienes, ganado, cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses, los sacó pues Ciro de Persia por mandato de Mitriades, tesorero, el cual se los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Subió pobre el pueblo? Subió más rico de lo que había descendido. Además de esto, cuando se produce la segunda salida, el segundo contingente, ocurre lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que habían llegado a esa pobreza? Mirad Ageo, capítulo 1 y versículo 4. Dice el profeta: es para vosotros tiempo, dice el Señor, de habitar en casas artesonadas. Muy probablemente la madera especial, la madera preciosa, en el sentido de madera noble, madera buena, que habían llevado para el templo, ¿sabéis dónde estaba? En las casas de las personas. Una casa artesonada es buena para un rey, pero no para un retornado. Y mucho menos para aquellos que tienen un compromiso en la obra. Por tanto, lo que se había producido en Israel, ¿qué era? Una inversión de valores. No estaban obedeciendo a Dios porque Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. El primer lugar en su vida eran ellos y sus cosas. No estaban viviendo en casas reconstruidas de alguna manera, estaban viviendo en casas enriquecidas. Por tanto, hay una inversión de valores. Esto es actual. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña: mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Su justicia. ¿Y las demás cosas? Pues serán añadidas. En nuestro tiempo es evidente una inversión de valores en los creyentes. No sé aquí, yo no hablo de dominicana porque lo único que yo veo de dominicana es el cariño de los hermanos, la asistencia a las congregaciones y la abundantísima comida que me están dando todos estos días. De manera que cuando yo llegue a España y tenga que comprarme un cinturón nuevo, le pasaré el cargo a la iglesia aquí en Dominicana. Bueno, en España la inversión de valores es absoluta. Los creyentes han colocado sus cosas primero y las cosas de Dios en segundo lugar. Los creyentes en España, no todos, yo estoy haciendo una generalización, hay creyentes enormemente comprometidos, pero los creyentes en España están viviendo para tener más cosas, y cuando tienen más cosas, quieren más cosas, y así sucesivamente. No hay tiempo para la obra de Dios, ¿por qué? Porque hay que trabajar. La gente sale tempranísimo de su casa, se va al trabajo, el marido y la esposa. Los niños, muchas veces, a las 7 de la mañana se llevan a una guardería hasta que abre el colegio. Y el padre regresa a las 5 de la tarde y la madre a las 6 y media o a las 7. Y entre la hora de salida del colegio y la hora de regreso de los padres, en el mejor de los casos los abuelos aguantan los niños. Y los matrimonios no quieren tener hijos, porque son un problema en la sociedad. Y en España estamos teniendo una media de 1,2 hijos por matrimonio. Y nos estamos haciendo viejos, en lugar de hijos automóviles. Y en lugar de compromiso con obra de Dios, equipos de sonido. Tremendo. Tenemos, queridísimos hermanos inmigrantes en nuestra iglesia, tenemos unas 12, 13, 14, 15, 16 familias de inmigrantes. Una de ellas me decía hace poco tiempo: ¿sabes? He amueblado enteramente el apartamento con los muebles que se tiran los miércoles por la noche de las casas en la ciudad. ¿Cómo suena? No hace mucho tiempo un hermano de nuestra iglesia, que es conductor de un camión de recogida de basura, llegó a una zona de la ciudad y vio que de un contenedor de basura salía el mástil de una guitarra eléctrica. y le llamó la atención, y antes de echar los ganchos al contenedor y vaciarlo, se apeó del camión, abrió el contenedor y sacó una guitarra eléctrica. La sacudió un poco, la metió en la cabina y el domingo la trajo al responsable de música de la iglesia y le dijo, oye, yo encontré esto, ¿vale para algo o no? Y este hombre lo miró y dijo, pero tú sabes lo que tienes aquí. Una de las mejores marcas de guitarras eléctricas en el mundo. Déjame ver la guitarra. ¿Y sabéis lo que tenía la guitarra? Un potenciómetro de volumen estropeado. Se agarró la guitarra y se tiró a la basura. Queridos hermanos, vivimos no como peregrinos, sino como ciudadanos del mundo. Y la inversión de valores es tan grande que Cristo nos advirtió a los creyentes y oró al Padre diciéndole, Padre, estos que son mi pueblo no son del mundo. Y el interés del creyente es un interés celestial. ¿Qué dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2? Si pues habéis resucitado con Cristo, y no es un condicional, es un presente absoluto. Ya que habéis verdaderamente resucitado con Cristo, ya que sois cristianos, poned vuestra mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El problema, vuelvo a repetirlo, es que hemos convertido comunión en religión. Cuando yo vivo realmente a Cristo, como Cristo está a la diestra de Dios, ¿dónde está mi vida y mi interés en la diestra de Dios? En la medida en que yo no tengo comunión con Cristo, he interrumpido esa relación de dependencia y de obediencia con el Señor, automáticamente no puedo ver al cielo porque no tengo intereses en el cielo. Mis intereses son en la tierra. Hemos invertido los valores. Los creyentes en el mundo somos peregrinos. ¿Crees eso? ¿Tienes seguridad de que eso es así? El mundo para el creyente se ha convertido no en un objetivo, sino en una zona de tránsito. Nosotros somos peregrinos, nuestro destino es el cielo, de manera que aquí en la tierra los intereses nuestros, en cuanto a intereses personales, deben ser mínimos. Hay una ciudad en Galicia, de referencia seguro que la habéis oído, que se llama Santiago de Compostela. Esa ciudad de Santiago de Compostela tiene una tremendísima catedral del siglo XII, un monstruoso edificio de piedra. Dicen que ahí está enterrado el apóstol Santiago, no es verdad. Tendría que ser muy extraño que dos discípulos de Santiago traigan el cadáver de Santiago desde Jerusalén, no sé cómo lo sacarían al mar, a hombros probablemente, y lo metieron en una barca y atravesaron sencillamente todo el Mediterráneo y subieron por el Atlántico arriba y llegaron justo a Galicia. Mira tú qué casualidad. Llegaron ahí y además entraron por un río que divide dos provincias y fueron navegando hasta un sitio y ahí no se sabe cómo amarraron la barca y luego enterraron el cuerpo del apóstol en Santiago de Compostela. Bueno, está bien. Dejémoslo ahí. Pero quiero deciros que ese Santiago de Compostela es un lugar de peregrinación. Es muy interesante, el camino de Santiago es muy interesante, y estoy haciendo un paréntesis geográfico. Os invito a recorrer el camino de Santiago en España, veréis qué belleza tremendo, porque es un camino que atraviesa toda la cornisa norte en medio de montañas. Son desde la frontera francesa hasta Santiago de Compostela, son unos 900 kilómetros que caminar, pero eso es fácil. De modo que podéis animaros, y si no queréis 900 kilómetros, pues hacéis una parte, 400. Es muy interesante hacer ese camino porque además cada 30 kilómetros tienes un albergue gratuito donde tú puedes dormir, ducharte, no comer no, porque no te dan de comer ahí, pero al lado hay casas donde te dan patatas y carne y chorizos y huevos y lo que tú quieras por muy poco dinero, pero duermes todas las noches en un albergue. Varios jóvenes de nuestra iglesia que no son católicos ni creen en Santiago hicieron el camino en plan de excursión. Cuando salieron estos jóvenes, cuando salieron de casa, Uno de ellos era mi hijo. Cuando salió de casa, mi hijo me dijo: papá, ¿me puedes llevar a la estación de autobuses? Bien. Llevaba una mochila, llamáis mochila, ¿no? Y yo traté de levantar esa mochila. Y dije: ¿pero tú qué llevas aquí? La mochila en el suelo y yo doblado levantando la mochila. Y dije: ¿tú vas a hacer el camino con esto? Sí. Llevaba latas de conserva, llevaba un equipo de cocina, llevaba. Bueno, le puse la mochila en el coche, fuimos al autobús, se marcharon, hicieron solamente 400 kilómetros. Y el primer día puso la mochila al hombro y tenía que hacer 33 kilómetros cuesta arriba en la montaña. No pudo. Menos mal que un coche de socorro vino a buscarlos y los llevó al albergue. Al otro día por la mañana me llamó temprano y me dijo: papá, te pongo en correos un paquete. Vació la mochila. El peregrino, ¿qué tiene que llevar el peregrino? Lo imprescindible para el camino. Y cuando llega al final, a su destino, dice: hoy, qué fantástico, me está esperando una casa con una buena ducha y una buena cama y ya se acabaron los problemas del camino. Mirad, esta es una ilustración de la vida cristiana. El creyente se tiene que descargar, dice Hebreos, de todo peso. Si no, no puedes correr el camino. Y luego correr el camino con paciencia, porque nuestra esperanza no es terrenal, sino que es celestial. Y tenemos que entender que no hay razón de acumular grandes valores en la tierra, sino que lo que tenemos que hacer son tesoros en el cielo. Y aquí está el cambio de valores de una sociedad en donde Dios deja de tener importancia y cada uno corre a su propio interés. Y la casa de Dios, dice el profeta, está abandonada. Cuando tú abandonas el compromiso con la obra de Dios, no esperes bendiciones en tu vida. Porque Dios no bendice al desobediente. Y Cristo dijo: el que no renuncia a todo cuanto posee, ¿qué? No puede. No pienses que Dios te va a bendecir si tú no estás en el camino de Dios. Las bendiciones de Dios están en su camino, no en otro camino. Por tanto, aquí tenéis la misma situación de los tiempos pasados en el tiempo presente. Ahora, hay otra cosa importante ahí que nos gusta muy poco, a mí el primero. ¿Sabes cuál es? Dice que algunos tenían que ver, se habían empeñado para pagar los impuestos. Yo no conozco vuestra economía ni vuestro sistema tributario. Ahora, sé lo que la Biblia dice. El creyente tiene que pagar los impuestos, obedeciendo las leyes de su nación. Algunos dicen: bueno, pero es que el gobierno que nosotros tenemos es un gobierno que despilfarra el dinero, es el problema del gobierno. El tuyo es la obligación de pagar los impuestos conforme a lo que Dios ha establecido. En Romanos el Señor dice que los creyentes tenemos que obedecer a las autoridades y pagar los impuestos. Hay algunos países en España hace muchos años, había un deporte, ¿sabes cuál era? Cuando era el tiempo de la declaración anual de renta, no sé si llamáis aquí esto y si tenéis este impuesto, cada año hay que pagar, hacer una liquidación. Hay que hacer el ajuste de cuentas con Hacienda. Es decir, cuánto has pagado y cuánto tienes que pagar todavía. O si has pagado de más, tienen que devolverte lo que has pagado de más. Hace unos años había gente que decía: bueno, en lugar de poner que yo he ganado 5, voy a poner que gané 3. De modo que en lugar de pagar el impuesto por 5, lo pago por 3 y tal. Algunas veces eso pasaba. Es decir, no lo descubría. Si el que había hecho eso no era descubierto, ¿sabéis lo que era? Un ladrón. ¿Cómo suena, eh? Como suena. Cuando tú estás, no solo en impuestos, cuando tú estás en una empresa y tu hijo necesita un bolígrafo en tu casa para el colegio y abres el cajón de la mesa de tu empresa y te llevas un bolígrafo de la empresa, eres un ladrón. Y cuando tú estás en tu empresa, trabajando en la empresa, y dedicas 2 horas de la jornada laboral para preparar el sermón del domingo, eres un ladrón. A los ojos de Dios. Las cosas son como son. No son como parecen. ¿Y aquí hay que pagar los impuestos? Bueno, ir pagando los impuestos. En España tenemos un sistema, ahora ya nadie se libra de eso. Porque no hay que hacer la declaración de renta, te la hace Hacienda y te la manda por correo a casa. Y te dice, mire usted ha ganado tanto en su empresa, es verdad, y ha pagado tanto de impuestos, es verdad. Y se ha olvidado usted de poner que tiene una cuenta corriente por ahí con unos euros y le han dado tanto de interés. Ah, eso no lo sabía, sí, pues está ahí y te lo pasa. Y ha ofrendado usted a la iglesia tantos euros al año que se los deducimos, de modo que como ha pagado más, le tenemos que devolver tanto, ahí lo tiene usted. Y si no, páguelo usted. El pago de los impuestos. El creyente tiene que pagar sus impuestos porque tiene que obedecer a sus autoridades. Los líderes de la iglesia también, los primeros. Tenemos que cumplir las leyes. Mirad, yo disfruto mucho en República Dominicana. Estoy viendo, me da la impresión de que ya la circulación aquí se hace más civilizada. Porque la primera vez que yo vine, yo cerraba los ojos cuando llegaba un cruce. Porque pasaba el primero que metía el morro del coche, ese pasaba. Bueno, cuando te pongan una señal de tráfico en rojo, respeta la señal de tráfico. Y cuando tengas que cruzar una calle y haya un paso de cebra pintado, úsalo. De otra manera, sé un ejemplo. Porque eres un cristiano, simplemente por eso. Los cristianos estamos llamados a cambiar la sociedad con nuestro ejemplo, no solo con el Evangelio. Bien, ¿cuál es la solución del problema? El problema es gordo, ¿eh? No son pocos, son muchos los que vienen a Nehemías. Versículo 6. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Aquí tienes el carácter de Nehemías. Nehemías, yo diría que es el líder que necesitaba el pueblo de Dios en ese momento. No anda con historias Nehemías tampoco. Nehemías se enoja en gran manera. Y además presta atención al problema de forma inmediata. Versículo 7. ¿Qué hizo Nehemías? Como estaba enfadado, actuó inmediatamente, ¿no? Mira, lo peor que puedes hacer como líder es actuar si estás enfadado. Entonces, versículo 7, lo medité. Reprendí a los nobles y a los oficiales. Lo primero que hizo Nehemías fue tranquilizarse. Vamos a meditar esto. He oído el problema, muy bien, váyanse a casa, voy a pensar. Se marchó a casa, yo me imagino a Nehemías caminando hacia su casa con pisadas bien fuertes y la cara muy larga, se sentó y meditó. Primera cuestión, ¿estamos meditando los problemas de la obra de Dios o actuamos por el impulso? Decía hace un momento que cuando tú estás enfadado, lo mejor que debes hacer es meditar. Yo he recibido un consejo de un hombre de Dios de muchos años en el pastorado de una iglesia. Me dijo, mira, cuando tú tengas que decirle algo a alguien seriamente, no lo hagas el día que crees que debes hacerlo, sino al día siguiente. Y cuando llegues a tu casa, tomas un papel y escribes lo que le dirías a esa persona. Entonces tú escribes, estás furioso y escribes ahí. Y le dices, eres un no sé qué y un no sé cuándo, lo dejas. Y a la noche vuelves a leer la hoja y ¿sabes lo que haces con esa hoja? La rompes y escribes otra. Y si haces eso durante 2 o 3 días, cada vez el asunto está más tranquilo, porque quien está más tranquilo eres tú. Nehemías meditó. Y además de esto, inmediatamente de que Nehemías medita, toma la determinación. Y la determinación es reprender a quienes, a los grandes, quienes están cometiendo usura. No son los pequeñitos del pueblo, son los líderes de la nación. Son los nobles y son los oficiales. De manera que llama a estos y les hace una pregunta condenatoria. Mirad qué inteligencia más grande en el planteamiento de esta cuestión. les pregunta delante del pueblo, exigís interés cada uno a vuestros hermanos. ¿Es así? ¿Cuál era la respuesta que tenían que darle? Sí, es verdad. Luego, si estaban exigiendo intereses a sus hermanos, ¿qué estaban haciendo? Quebrantando la ley. No sé si está más adelante, pero hago un paréntesis aquí. Ten mucho cuidado. Cuando tengas que reprender a un hermano o una hermana en la iglesia, procura que se condene a sí mismo él o ella, no seas tú. No sé si me estáis entendiendo. Pregúntale, ¿es verdad esto en relación con la Biblia? Que te diga sí o no. Ya no necesitas tú hacer ningún tipo de represión. Si la Biblia dice esto y tú haces lo contrario, ¿qué? Es decir, procura que tus palabras sean las menos y las de Dios sean las más. Por tanto, aquí está un sistema. Este pregunta, ¿cómo es esto? Exigís interés, en caso afirmativo, ya lo hemos visto por los versículos antes, eran transgresores de la ley, ¿sí o no? Y quien hacía esto se estaba oponiendo directamente y se estaba olvidando de Dios. La acusación es seria. Sois transgresores, quebrantáis la voluntad de Dios, no tenéis a Dios en cuenta en vuestras vidas. Ahora, ante esta acusación hay una asamblea convocada. Convoqué a favor de ellos o contra ellos. A ver, versículo 7. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Nehemías ha hecho algo que nunca posiblemente antes se había hecho en Israel. Y es, en lugar de llevar el problema simplemente a los jueces nombrados, convoca al pueblo para que escuchen y sepan qué tipo de personas son estas. Y el pueblo se entere de cuál es la razón del problema social que se está produciendo. Por tanto, convoca una asamblea contra ellos. Versículo 8. Y notad cómo hace Nehemías en esa asamblea. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Está recordándoles una acción en el cautiverio, especialmente. Había judíos que habían sido llevados al cautiverio y que habían sido vendidos como esclavos. Y ellos habían hecho colectas entre ellos para comprar esos esclavos y rescatar a sus hermanos en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la opresión. Por tanto, es un contrasentido absoluto que quienes colaboraron para rescatar a los hermanos ahora estén llevando a sus hermanos, a sus mismos hermanos, a una situación semejante. Versículo 9. Claro, cuando dijo esto, ¿qué pasa? Los acusados callaron. No había respuesta para esto. Y les dije, ahora sentencia, no es bueno lo que hacéis. ¿Y por qué no es bueno, señor Nehemías, lo que hacemos? No andáis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Es decir, vosotros sois judíos que vivís conforme a Dios para no ser mal testimonio a las naciones de nuestro entorno, ¿o no? Segunda pregunta importante, ellos tendrían que decir, no estamos viviendo conforme al testimonio. Notad que se están autocondenando permanentemente. Versículo 10, el ejemplo personal de Nehemías, también yo y mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Ahora, ¿Nehemías prestó dinero a usura? No, pero había prestado. Y dice, quitémosle ahora este gravamen. ¿Qué quiere decir Nehemías aquí? Hay una forma diferente según sean los intérpretes para entender el dinero. Nehemías está diciendo, no le cobremos la deuda. O les está diciendo a los otros, no les cobremos los intereses. Probablemente sea esto último. Pero si no había que cobrar los intereses porque no eran legales, ¿qué tenían que hacer los que habían cobrado los intereses? Devolvérselos. ¿Solos? Devolvérselo cuatro veces lo que les habían quitado. De modo que la solución del problema se había resuelto rápidamente. Muy bien, vamos al versículo 11. del capítulo 5, en el versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Y ahora vuelve otra vez, devolvedle los impuestos que habéis cobrado. Los impuestos no, los gravámenes, el interés. Devolverle la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Notad que Nehemías se ha metido dentro del asunto y dice, vamos a... ¿Por qué? Porque él también tenía, digamos así, deudas o era acreedor de algunos del pueblo. De modo que vamos a cancelar todo esto y vamos a devolverle... Cuando le devuelves las tierras, podían plantar. Cuando le devuelves lo que le has cobrado intereses del trigo, podían sembrar. Cuando le devuelves el dinero que le habías cobrado como intereses, podían comenzar a manejarse. De otra manera, lo que Nehemías está diciendo es, pongamos las posibilidades para que nuestros hermanos puedan vivir. ¿Está claro? Es algo no natural, es algo humano. Ya no estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de lógica. Hay un pueblo que se está muriendo de hambre, hay unas personas que han vendido, no pueden rescatar a sus hijos, que están en esclavitud. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ayudarles, porque para eso son nuestros hermanos. Estas personas, esta acción de Nehemías va a traer como consecuencia un compromiso de parte de los acreedores, versículo 12, y dijeron, lo devolveremos. Y nada les demandaremos, haremos como tú dices. Ahora Nehemías es una persona que sabe mucho de psicología profunda del pueblo. Y Nehemías dice, bueno, están estos que han hecho lo incorrecto delante de una asamblea del pueblo y estos van a decir que sí a cualquier cosa. Pero que lo digan de otra manera. No solamente el buen propósito, sino que vamos a ejecutarlo de una forma solemne. Versículo 12, la segunda parte. Entonces, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Nehemías no admite buenas palabras. Nehemías lleva el compromiso a una dimensión suprema. Cuando hablamos de juramento, vosotros sabéis muy bien que el juramento en la antigua dispensación se establecía como forma de compromiso solemne delante de Dios. Dios prohibía jurar por cualquier cosa, menos por su nombre. A veces nosotros entendemos, tal vez, de una forma un tanto extraña este asunto del juramento, cuando el Señor dice, y los apóstoles también, no juréis por nada. Significa, no hay razón para que un creyente tenga que jurar. Eso es lo que están diciendo. La palabra del creyente debe ser conocida de tal manera que cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. No necesita apoyar el sí o el no con algo que lo garantice. Pero si un creyente tiene que jurar, no puede jurar por el oro del templo, ni por los hijos, ni por el padre, ni por la madre. Está jurando por Dios. Cuando una persona jura en el nombre de Dios o por Dios, se somete bajo el juicio de Dios y es un perjuro. ¿Entendemos lo que pasa? De manera que Nehemías dice, menos palabras, vamos a hacer un juramento. Y enfrenta a estos poniendo al pueblo como testigo, a los sacerdotes como personas en la función de sus misión sacerdotal, como intercesores en el sentido natural de la palabra entre el pueblo y Dios, y hacen que estos que tenían estas que estaban practicando este pecado aprueben lo que dicen mediante un juramento. Ahora, algo más, versículo 13. Además, sacudí mi vestido. Fijaros, está utilizando, como era típico de Israel y de los pueblos orientales, figuras. Recordáis que Dios dice un día al profeta, llévate un cinto y mételo debajo de una piedra y espérate ahí un poco y ahora saca el cinto y mira cómo está. Son figuras de cosas visibles, estamos buscando la palabra, que testimonian, que expresan toda una lección o todo un mensaje. Sacude el vestido y dice, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto, y así sea sacudido y vacío. Es decir, el que no cumpla esta promesa, pierda su casa, su trabajo y sus bienes. Es algo muy serio, algo muy solemne. Y respondió toda la congregación: amén. Y ahora se acabó el problema. Esta parte del problema sí que se acaba. ¿Qué trae como consecuencia la solución? Mirad, el pueblo viene primeramente llorando, angustiado, afligido, y marcha dando gracias, alabando a Dios. Revirtió, Nehemías invirtió absolutamente la situación de alguien que venía quejándose de sus hermanos, marcha glorificando a Dios, porque habían descubierto al Dios del pueblo en el comportamiento, en la acción del líder. El líder había presentado a este pueblo a un Dios lleno de misericordia, y todo el pueblo, dice, hizo conforme a esto. Bueno, mis queridos hermanos, hay tantísimas lecciones aquí, pero vamos a aplicar algunas por lo menos. Primera cuestión en cuanto al liderazgo: los problemas serios tienen que afrontarse con urgencia. A veces hay líderes que tienen un problema en su iglesia, en su ministerio, no importa en qué, no se atreven a afrontar el problema está enquistándose dentro de la iglesia, y cuando tú quieres arreglar el problema, no tiene solución. Luego, cuando hay un problema, indudablemente hay que meditar, hay que reflexionar, hay que evaluar cómo se va a hacer, pero en la obra de Dios no puede haber bendiciones si hay pecado oculto sin confesar. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿eh? En esta nación había mucho pecado, porque la gente estaba quebrantando la ley de Dios, los dirigentes de la nación estaban estafando a sus hermanos. ¿Hay pecado o no hay pecado? Sí, hay pecado. ¿Qué importan los muros de piedra y las puertas colocadas en su sitio si no tengo la bendición de Dios? No valen para nada. ¿Qué importa que tú tengas un proyecto en la obra de levantar un templo grande o de no sé qué cosas más si Dios no está bendiciendo a tu pueblo? El problema es que cuando hay pecado en la iglesia, hay ausencia de bendiciones, y los líderes tienen que saber necesariamente que hay pecado en el pueblo sin confesar, y tienen que resolverlo de una forma directa. Además, no se puede hacer acepción de personas. Además, hay que sentir enojo, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido bueno de la palabra. Cuando un líder se encuentra con un problema dentro de la obra de esta dimensión, tiene que sentir, en el sentido técnico, ira santa. ¿Entiendes? Porque no estás quejándote de algo que ocurre socialmente, estás viendo el quebrantamiento de la voluntad de Dios. Hay un enojo de este tipo cuando hay una gravedad que se descubre en relación con hechos contrarios a Dios y a su obra. Segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículos 28 y 29. Además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día y la preocupación por todas las iglesias: ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y qué? Y yo no me indigno. Es decir, una cosa es indignarse, otra cosa es mantener el enfado. Notad que hay una diferencia muy seria en esto. ¿El Señor Jesús se airó alguna vez? Sí, contra los mercaderes del templo. Se llenó de ira y tomó el látigo en sus manos y puso orden allí adentro. Ahora, ¿estuvo enfadado Cristo por esta situación? No. Simplemente actuó de una manera decidida. Ahora, cuando tú tienes, el apóstol Pablo dice, no se ponga el airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando tu enfado por algo que se ha hecho contrario a la voluntad de Dios se convierte en un enfado, en un enojo tuyo, ya no es ira santa. Hay que resolver el asunto, dice, antes de la puesta del sol. A mí me gustaría ser pastor en una iglesia en tierra de los esquimales, porque tendría 6 meses para estar enfadado con alguien, sin quebrantar esto, porque no se puso el sol. Pero estamos hablando de algo muy serio. Tenemos que actuar, los líderes tienen que afrontar los problemas con seriedad, pero hacerlo abiertamente. Ahora bien, decía antes, un líder bíblico no puede hacer acepción de personas. ¿Creéis que hacer acepción de personas es pecado o no? Sí, señor. Luego, no podemos añadir a un pecado otro pecado. No hay acepción de personas. No importa quién produce el problema. El problema tiene que ser enfrentado. Especialmente cuando el problema surge del mismo liderazgo de la iglesia. ¿Recordáis que el apóstol Pablo dice a Timoteo que al anciano, al líder de la iglesia, que reprendido una y otra vez persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que todos teman? Luego, no hay acepción de personas. A veces yo pienso que hay, cuando se establece liderazgo, bien sea diáconos, bien sea ancianos dentro de una iglesia, estas personas creen que tienen carta de corso. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. Es decir, como ya soy un líder de la iglesia, ahora ya tengo libertad para hacer lo que me parece. Nadie me va a llamar la atención. En una iglesia, el pastor de la iglesia pastorea también al consejo pastoral de la iglesia y a los diáconos de la iglesia. ¿Está claro o no está claro? No hay nadie en la iglesia, sea quien sea, que no necesite un ejercicio pastoral. Y los líderes en mi iglesia son mis líderes. ¿Entendéis esto? Y el apóstol Pablo dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en la playa de Mileto, velad por vosotros mismos y por todo el pueblo de Dios. De manera que cuando hay una falta en un líder de la iglesia, hay que disciplinarlo. ¿Está claro también? No podemos permitir que haya pecado, sea de quien sea, dentro de la congregación de Dios. Ahora, los problemas deben ser abordados a fondo y no superficiales. A veces nosotros ponemos parches. Esta mañana es un ejemplo que se me está ocurriendo ahora mismo. Esta mañana le preguntaba al pastor José, decía, ¿cómo te va el dedo? Tiene ahí un dedo medio averiado. No ha hecho lo que yo le dije el primer día. Si tu dedo te es ocasión de caer, córtalo y échalo. Pero él lo mantiene. Bueno, allá él. Y hoy me decía, va mejor. ¿Por qué? Porque he cambiado el antibiótico. El que estaba tomando no era bastante. ¿Entiendes? Luego, no podemos andar con parches, porque la infección está dentro. Lamentablemente, muchas veces un cirujano, llegas al médico, tienes ahí una infección y te dice, hay que cortar. Pero mire usted, no podemos ponerle ahí un poco de calor, no sé cuántas cosas más. ¡No! Hay que limpiar. La disciplina no es un castigo, todos lo sabéis bien, pero es el camino de restauración para el que anda desordenadamente. Y es la vía de limpieza para el pueblo de Dios. Una iglesia donde hay pecado oculto en su interior sin ser abordado, nunca puede ser bendecida por Dios. Mirad, hablamos de la crisis evangélica o de la crisis de los creyentes en Europa. Voy a poneros un simple ejemplo. Me parece que lo dije el otro día. Una iglesia muy grande en la ciudad de Düsseldorf. Conozco mucho al pastor de esa iglesia, que tenía aproximadamente 1.200 miembros en comunión. Se están reuniendo los domingos a la mañana, me decía, hace 3 meses, en el mejor caso, 250 personas. ¿Sabéis que los 5 institutos bíblicos más serios en Europa, bueno, serios quiero decir bíblicos, para que entendáis esto, no serios, todas las instituciones son serias pero no son bíblicas, bueno, las que enseñan la Biblia y respetan la Biblia, ya está, las 5, solo queda una abierta, porque no hay alumnos. Esta institución que continúa abierta, que es la de España, este año se ha salvado por alumnos hispanoamericanos que están estudiando allí. Si no fuese así, en el 5º curso de la facultad habría este año más profesores que alumnos. ¿No oran esos profesores para que el Señor mande alumnos para el instituto? Sí, Señor. Dios, ¿por qué no contesta? porque el pueblo evangélico en Europa tiene pecado oculto sin confesar. Entre otras cosas, la inversión de valores. ¿Entendéis? Luego, ¿para qué voy a pedir cosas a Dios? Lo que tengo es a qué abordar el problema, e indudablemente llegará un momento, o ha llegado ya el momento, en que el liderazgo, por lo menos de algunas iglesias en Europa y en España, tendremos que decir, no me importa el número, pero quiero una iglesia en donde no haya sino creyentes cristianos que siguen los pasos del crucificado. Aquí tenéis el gran ejemplo. El problema se aborda y los líderes son disciplinados y esto revierte la situación y todo el pueblo glorifica al Señor y el Señor está de nuevo en disposición de bendecir a los creyentes dentro de la ciudad y permitir continuar adelante la obra de reconstrucción de sus muros. Nehemías habla de ejemplo, versículo 14. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ahí tenéis el tiempo de las reformas de Nehemías, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Sabes qué significa esto? Significa que ellos tenían como gobernador que era derecho a impuestos y derecho a que el pueblo con los impuestos le sostuviera, le mantuviera. Nosotros no lo hicimos. Por tanto, estoy dando un ejemplo de cómo hay que tratar a un pueblo que tiene sus necesidades. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron el pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Estaban estafando. Y aún de sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿Por qué, Nehemías? ¿Por qué? Mirad la última frase del versículo 15. A causa del temor de Dios. La conducta de un líder la rige solamente una cosa, el temor de Dios. Cuando un líder teme a Dios sinceramente, respeta a Dios, ama a Dios, honra a Dios, obedece a Dios, es una persona que no hace nada que no esté movido por el amor. Tenía derechos, tenía derechos. ¿Recordáis la lectura? El pasaje no está en las notas, yo añado siempre algo de la cosecha. ¿Recordáis el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 5 y versículo 6 especialmente? En el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etcétera, etcétera, etcétera. No hizo el Señor uso de sus derechos. ¿Por qué? Por amor. El apóstol Pablo está predicando el Evangelio y dice, yo no quiero ofrendas de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Para honrar el testimonio del Evangelio, que nadie pudiese decir nada de él. La libertad de un líder no está en hacer lo que quiere, sino lo que debe. De manera que aquí Nehemías podía hacer otra cosa, pero estaba honrando al Señor porque temía al Señor. Además, es un ejemplo de generosidad. Versículo 16 es un ejemplo de trabajo. También en la obra de este muro restauré mi parte. Es curioso. Nehemías controlaba el trabajo, organizaba los grupos, vigilaba a los enemigos, se enfrentaba con los enemigos, corregía al pueblo y aún además tenía tiempo para trabajar en el muro. No era nadie más que nadie, porque no hay nadie más que otro en la obra de Dios. Los líderes en la obra de Dios tienen responsabilidades, pero no tenemos derechos. El único derecho de la obra es el del Señor. El Señor tiene derecho porque es suya la obra. Nosotros somos simplemente servidores, criados, para el servicio y gloria del Señor y bendición de la heredad. Además, tampoco compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. No solo yo, todo mi servicio lo he puesto al servicio de la obra. Además de esto, Nehemías es ejemplo de generosidad, versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. ¿Recordáis cuando estudiamos esto que había personas que tenían que abandonar sus casas, sus familias para venir a trabajar? ¿No es esto? Había otros que estaban más cerca, pero Nehemías le dijo, es mejor que no salgáis de la ciudad. ¿Dónde y con quién comían estos? Con Nehemías. Nehemías proveía para ellos. Y cuando venía alguno de lejos, decía, ¿dónde puedo estar? Ven, no te preocupes, aquí hay comida. De la comida de Nehemías, versículo 18, mirad qué gasto, porque algunos dicen, bueno, para ti es fácil, ¿qué come Nehemías? Un momento, mira lo que yo estoy gastando. Y lo que se preparaba para cada día, para cada día, comían bien de todas formas. Un buey y 6 ovejas escogidas. Todos los días, Nehemías tenía que comprar un buey, 6 ovejas escogidas para darle de comer a estas personas. Claro, alguien dice, bueno, Nehemías, ¿y tú qué comías? Bueno, señores, yo soy el gobernador, y tengo mis derechos y mis gustos. De modo que para mí, además de los, si quería comer carne, ovejas o buey, para mí se preparaban también aves. Las aves eran comida de lujo. Lo fueron por mucho tiempo, yo no sé aquí en Dominicana, pero en España cuando yo era un niño pequeño, comer un gallo en Navidad, eso era un lujo. Y hoy los pollos te los venden, bueno, los pollos de hoy son plástico que venden en el supermercado. Aquellos eran animales que tenías que tener durante 6 meses de cuidado, y aquella carne era carne. Y lo de hoy es chicle. Bueno, no hablemos mal de la industria, que tengo un hijo trabajando ahí. Además, cada 10 días vino en abundancia. Bebían vino. No se emborrachaban, pero bebían vino. Y todo esto nunca, y con todo esto nunca requerí del pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Fijaros, Nehemías dice, ¿cómo voy a cobrar impuestos a quienes se mueren de hambre? A ver. Pero Nehemías, tú tienes derecho, yo tengo derecho, pero sería un cargo de conciencia hacerlo. De manera que esto va a mi cargo y yo proveo para todas estas cosas. Bebían vino bastante. Quiero decirte que el creyente tiene que tener muy en cuenta el entorno social donde vive antes de hacer una afirmación en cuanto a comida o a usos de bebida, Por ejemplo, beber vino en España es normal. Eso no significa que los españoles se emborrachen con el vino que beben a la comida. Beben un vaso de vino. Pero si yo estoy en una zona donde hay un azote de alcoholismo, lo que tengo que hacer, ¿qué es? No beber vino, porque para eso soy libre. Ahora, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús acudió, digo esto simplemente como referencia, cuando Jesús acudió a las bodas de Caná de Galilea, a media semana, la boda duraba una semana, aquella boda, y a media semana se había acabado el vino, porque el dueño, el novio, había sido poco previsor y no había puesto bastante vino. ¿Qué va? Porque le habían dado al vino fuertemente los primeros días de la boda. Esto es lo que pasó. De manera que aquel grupo de gente, a lo mejor era verano, y le dieron al vino fresco hasta que... Dijo, oye, no hay vino. ¿Y el Señor qué hizo? Otro tanto vino, o más posiblemente, y de buena calidad. ¿Cristo bebía vino? ¿O no? Sí, por eso le llamaban bebedor y comilón. Ahora, si tú tienes un entorno social donde eso no es bueno, por amor del testimonio, sujeta lo lícito a lo necesario. Porque eso es ser libre. Ser libre es tener una botella, como yo dije un día a uno que me decía, bueno, es que yo no puedo pasar sin un whisky. Yo le dije, mira, ser libre es tener una botella de whisky, saber que puedes beberla y no beberla. Eso es ser libre. Ahora, ser libre para beberte una botella de whisky y ponerte como un simio, pues eso no es ser libre, eso es ser un esclavo. Aquí hay una acción ejemplar y tenemos al final una oración personal. Versículo 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías dice, Señor, Yo sé que no soy digno de nada. Yo he procurado vivir conforme a tu voluntad. Señor, bendíceme. Yo tengo necesidad de ti. A mí me emociona mucho el libro de Nehemías solo en eso. Aunque no hubiese más que eso, ya era bastante para mí. Un hombre que ora, ora, primeramente ora por los problemas, ora en las circunstancias difíciles, ora en los momentos de inquietud, y dice: Señor, a pesar de todo cuanto yo hice, si no eres tú, yo no sirvo para nada. Bendíceme y acuérdate de todo lo que hice por este pueblo. No está diciendo págame los servicios. Simplemente, Señor, yo sé que tú no te olvidas de lo que yo hice para gloria de tu nombre, por amor de tu heredad. Nehemías ora así porque sabe muy bien muchos textos de la Escritura, especialmente en relación con los pobres. El que presta al pobre, el que da al pobre, dice la Escritura, presta al Señor y el Señor se lo devolverá. Esta es la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación directa para el liderazgo? El líder bíblico tiene que tener una vida ejemplar. Mis queridos hermanos y hermanas, yo entiendo y quiero aplicar esto como líderes a todo aquel que tiene alguna actividad específica en la Iglesia de Jesucristo. Desde los pastores en la Iglesia hasta los maestros en la escuela dominical, los que trabajan en la confección del boletín, los que tocan los instrumentos, no importa lo que. Cualquier persona que tenga la responsabilidad de conducir algo tiene la obligación moral de ser ejemplo. No sirve para nada una persona que hable mucho y tenga una vida que no sea ejemplar. Creo que el otro día lo decía, me parece que fue aquí, que no se te ocurra predicar nunca nada que no estés dispuesto a cumplir, ¿eh? A veces hay un refrán, un dicho, que dice, valga la redundancia, dice: tus hechos hablan tan alto que no puedo escuchar tus palabras. ¿De qué vale que yo hable de amor en el púlpito fervientemente si no amo? Para quienes están en el ministerio de la enseñanza, la Biblia tiene que ser hecha visible en la vida del maestro. Tú sabes que una de las cosas que más impactan de la biografía de Jesús es lo que dice Lucas en Hechos, capítulo primero. Las cosas que Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y a enseñar. Luego Jesús nunca enseñó nada que no estuviera haciendo. Cristo era ejemplo en todo esto. Y el ejemplo piadoso es una conducta ejemplar que puede ser imitada por quienes están siendo instruidos o pastoreados. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a quienes se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mirad nuestro ejemplo. Pablo estaba enseñando Biblia, pero estaba enseñando más Biblia con su vida que con sus palabras. Muchas veces yo digo, en España especialmente, donde la evangelización es un problema tremendísimo porque nadie quiere escucharte, yo digo muchas veces, no hay disculpas, porque en un lugar donde no se puede expresar un evangelio por palabras, debe expresarse por la vida. Las vidas de creyentes transformados en una sociedad degradada hablan más que un sermón del evangelio. Y en la carta primera de Pedro, capítulo 3, nos dice el apóstol Pedro que hay una mujer en casa de un matrimonio, una mujer cristiana casada con un impío, y el impío le dice a la mujer: no quiero oír una sola palabra de Cristo en esta casa. ¿Y la mujer qué dice? Ni una palabra de Cristo. ¿Pero qué dice Pedro? Que aquel hombre fue llevado a Cristo por la conducta de su esposa. Mirad, queridos míos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué evangelio vamos a hablar a nuestra sociedad si no lo ve visible en la vida de los cristianos? ¿Sabes? Yo voy a hablar del cambio que el evangelio produce en las personas, ¿verdad? Y el vecino del piso de enfrente de mi casa escucha una discusión diaria entre mi esposa y yo. ¿Tú crees que puedo predicar a ese hombre? ¿Cómo voy a predicar yo a un niño en mi iglesia que sus padres creyentes han llegado a una incompatibilidad de vida tal que se han divorciado? ¿Cómo puedo predicarle? ¿Cómo puedo hablarle de amor? ¿Cómo? Decidme cómo, por favor, darme una fórmula, porque yo no la tengo. No podemos predicar el Evangelio si no tenemos un pueblo que respalde el mensaje. ¿Está claro o no está claro? Y si yo no tengo un pueblo o mi vida no respalda mi ministerio, yo pido a Dios que me lleve a su presencia. Porque un líder que vive o que predica lo que no vive es un mal ejemplo y un contratestimonio impresionante. Ahí tenéis el gran contexto de Nehemías. Además de esto, hay otro ejemplo ahí al final muy interesante, que es la hospitalidad. Bueno, yo no puedo hablar de hospitalidad aquí, porque estoy viviendo en un hotel de 5 estrellas todos estos días. La hospitalidad es fantástica, pero no es lo mismo en ciertos otros lugares, ¿sabéis? No conmigo. Yo he sido hospedado como los ángeles en todos los sitios del mundo. Pero quiero deciros que a veces, y pongo un poco de ejemplos un poco jocosos, digamos así, para distender un poco vuestra tensión. En la iglesia buscamos al hermano de actividades sociales que se ocupa de hospedaje de los visitantes. Y decimos, mira, va a venir fulano de tal, va a estar 4 días, de modo que hay que buscar primeramente en dónde va a dormir. Bien. Luego, 4 días, 2 comidas diarias, son 8 hermanos que lo inviten. Bien. Se lo encargamos el lunes. El domingo se anuncia en el boletín de la iglesia y desde el púlpito los hermanos se anoten, por favor, allí está el hermano que va a tomar nota de los... Y cuando termina el domingo y sales a última hora y dices, ¿qué? ¿Cómo va la lista? La lista bien, pero los nombres ninguno. Ah. ¿Y el martes qué? ¿Tienes algo? No. Y el jueves está tan avergonzado que dice, sí, tengo uno. ¿Quién? El mío. Bueno, estoy poniendo un ejemplo un poco fuerte. No olvidéis que al líder se le exige, según Pablo, que sea reconocido como hospedador. En las características de liderazgo, primera carta de Timoteo capítulo 3 y Tito, una de las condiciones es que sea hospedador, que abra su casa para hospedar a los que vienen. A veces decimos, bueno, hermano, es que, me dicen, hermano, es que invitar a don fulano a mi casa supone un gasto extra. No es verdad eso. Simplemente tienes que compartir la comida tuya con él. Yo me siento muy molesto cuando en una casa donde estoy me doy cuenta que me están dando lo que habitualmente no toman. ¿Entiendes? Están haciendo una excepción. Lo agradezco mucho. Pero hospedar es... ¿Qué tengo yo? Esto lo comparto. Con toda la sencillez del mundo. Yo me siento enormemente feliz cuando voy a una casa y me dicen, mira, el primer día que voy a una casa que no conozco o que conozco poco, y me dicen, mira, hemos puesto la mesa en la cocina porque es donde nosotros comemos. Fantástico. ¿Entiendes? Me siento en la familia, integrado en la familia, pero la hospitalidad forma parte de la experiencia de la vida cristiana como mandamiento, no como opción. Y no olvidéis la hospitalidad, Hebreos 13:2, porque algunos han hospedado ángeles. Oye, y si el ángel que va a tu casa es un poco, decimos en España, roñón, ¿sabes lo que significa? Y si el ángel que va a tu casa, pues no te hace la cama, o te ha roto 2 vasos, o no sé lo que, cuando se vaya el ángel, no lo critiques, ¿eh? Simplemente di gracias, Señor, porque me das la bendición de que se ha marchado. Ya está. Siempre hay cosas positivas en la vida del creyente. Bueno, hermanos queridos, no solo hay que hospedar, hay que saber ser huésped también, ¿eh? Y esto es otra cosa bastante complicada y bastante difícil.